Yo quiero un día feliz, poder bailar y cantar, y de tu mano sentir y amar. Junto a la luna y el sol, brillar por siempre el amor, y sientas paz en tu corazón. Directo al corazón, sonido. Los problemas hay que olvidar, las cosas malas tirar al mar, viva por siempre el amor y paz. Si complicado ahora estás, déjalo todo, olvídalo ya, hoy es el día para abrazar. Yo quiero un día feliz, poder bailar y cantar, y de tu mano sentir y amar. Siempre el amor y sientas paz en tu corazón. Mientras la tele te muestra la guerra y el terror, este sonido le encanta la paz y el amor. En vez de envidia y celos, entrégate al amor. En vez de frío y tristeza, bríndame tu calor, cantándole al amor. Sonido. Problemas hay que olvidar, las cosas malas tirar al mar, viva por siempre el amor y paz. Si complicado ahora estás, déjalo todo, olvídalo ya, hoy es el día para abrazar. Yo quiero un día feliz, poder bailar y cantar, y de tu mano sentir y amar. Junto a la luna y el sol, por siempre el amor, sientas paz en tu corazón. Mientras la tele te muestra la guerra y el terror, este sonido le canta la paz y al amor. En vez de envidia y celos, entrégate al amor. En vez de frío y tristeza, bríndame tu calor. Y no lo bailes sola, bailalo de a dos. Mientras la tele te muestra la guerra y el terror, este sonido le canta la paz y al amor. En vez de envidia y celos, entrégate al amor. En vez de frío y tristeza, bríndame tu calor. Yo quiero un día feliz, poder bailar y cantar, y de tu mano sentir y amar.